yo todo, estoy muy feliz. Tenemos asistencia completa. Ay, se me pierde la semana. Ahí está. Y ya ahora vamos a empezar a hablar de lo que es el refugio. ¿Ustedes tienen conocimiento de qué significa la institución del refugio? ¿Tienen algo? ¿Pueden comentar algo? ¿Conocen algo? Bueno, yo había escuchado por el tema de los refugiados políticos. ¿Ya? Cuando están en otros países. Y, no sé, aquí en Chile le dieron asilo a varias personas de Venezuela. Eso es lo que había dicho. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo creo que tengo entendido que la institución del refugio como que obedece a situaciones de crisis, más que una crisis que un país está viviendo, ya sea por situaciones humanitarias, sociales, de guerra sobre todo. De guerra sobre todo, como por ejemplo lo que ha sucedido con los países de Medio Oriente, ¿cierto? Hay algunas veces programas que se concertan a través de organizaciones internacionales en donde viene la gente ya desde, por ejemplo, Siria. Me acuerdo que habían unos ciudadanos sirios que llegaron a Santiago, ¿se acuerdan? Y que después protestaron porque no, como que no se hallaban, pero esas personas ya venían como con el refugio tramitado desde antes, ¿sí? Bueno, el refugio, la verdad, es que está específicamente reglamentado, ¿ya? Muy reglamentado, y lamentablemente no todas las personas cumplen los requisitos para ser refugiados acá en Chile, ¿ya? Acá vamos a ver primero los conceptos, ¿ya? Muchas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos armados, persecuciones, desastres naturales u otras crisis. Algunas de estas personas pueden convertirse en refugiados si cruzan las fronteras internacionales y cumplen con los criterios de protección, como criterios de protección que establece la ley de refugio de cada país, porque obviamente cada país, cada estado es libre de poder legislar acerca del refugio de acuerdo a su normativa, obviamente teniendo que cumplir con los estándares internacionales que se establecen en las normativas internacionales, convenios, etcétera, ¿ya? Pero por ejemplo, existen plazos que hay que cumplir, que eso lo puede establecer cada estado, ¿ya? ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Ya. Hay millones de personas desplazadas internamente que no cruzan las fronteras y por lo tanto no son reconocidas como refugiados, según la definición legal, pero aún así necesitan protección y asistencia. Como por ejemplo, ¿qué podría ser? Lo que pasa en Ucrania ahora, que mucha gente se mueve de ciudad en ciudad en Ucrania. Exactamente, ¿sí? Lo que yo les conversaba a los compañeros en la clase pasada es que Colombia da una carta de desplazados, ¿cierto? Pero Colombia puede dar una carta de desplazados porque a una persona se le quemó una casa, porque pasó una luz y se tuvo que trasladar de su lugar habitual a otra parte y tiene una carta de desplazado. Esa carta de desplazado, por ejemplo, también le puede servir acá en el país como para iniciar su procedimiento como solicitante de refugio, pero lógicamente es una solicitud que después tiene que ir comprobándose los requisitos legales y las vivencias de cada persona de acuerdo a la comisión que se crea al efecto, que es desde el servicio a nivel central, que determina si la persona cumple o no con las condiciones y los requisitos legales establecidos, ¿ya? Los países tienen diferentes sistemas y procedimientos para gestionar este tipo de solicitudes, lo que comentábamos, ¿ya? No todas las solicitudes de refugio se rigen de la misma manera en los distintos países, ¿ya? Puede que, por ejemplo, una persona sea solicitante de refugio en un país y le haya ido bien con esa solicitud, pero puede que después esa persona se vaya a otro país y quizás no cumpla los requisitos que establece esa legislación, ¿ya? Esto incluye la evaluación de las peticiones para determinar si los solicitantes cumplen con los criterios establecidos en la ley y para ser reconocidos como refugiados. Los procesos pueden ser complejos y varían según el país, lo que puede influir en el caso de la protección y en los derechos de los refugiados. Otra cosa, antes de que se me vaya, también aquí en la diapositiva hablaba de una protección especial. Eso en nuestro país también está garantizado. Hay personas que a lo mejor no cumplen con los requisitos para ser solicitantes de refugio, pero sí la legislación establece que se le puede entregar una protección especial de acuerdo también cumpliendo ciertos requisitos que se establecen en la ley y en el reglamento especial para el efecto, ¿ya? Los refugiados tienen derechos y necesidades específicas que deben ser respetados y atendidos por los países de acogida y la comunidad internacional. Esto incluye el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, así como acceso a la atención médica, educación, trabajo y otras necesidades básicas. Esto no significa que la persona que ya sea calificada como refugiado vaya a tener como un estatus privilegiado en cuanto a todas estas prestaciones que nosotros establecemos acá en la diapositiva, ¿ya? ¿Por qué les comento? Porque una vez a la oficina de nosotros, la dirección regional, se acercó una señora que era solicitante de refugio exigiendo prestaciones de salud, ¿ya? Esto quiere decir que las prestaciones de salud, las atenciones médicas, las prestaciones de educación, etcétera, están abiertas de igual forma como si lo estuviesen para una persona chilena. Obviamente el Estado de Chile no le va a pagar la universidad, porque acuérdense que la Constitución garantiza el derecho a educación, pero nivel básico medio. Sí, no es obligación del Estado asegurarla o proteger o que sea una garantía protegida la educación superior, ni tampoco un magíster, etcétera, ¿ya? Entonces se refiere a lo que está garantizado en generalidad. No es que por ser refugiado le vamos a dar un tratamiento específico para salud, etcétera, ¿ya? Sí pueden haber programas que puedan crear, por ejemplo, ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, o la ONU, o la OIM, en que ellos tengan la posibilidad de poder tener una oferta programática en específico para esas personas. Por ejemplo, la OIM se instaló hace unos 2 años acá en Concepción y su público objetivo eran solo los migrantes venezolanos. No eran, por ejemplo, los migrantes haitianos ni los refugiados. Ahora eso se ha abierto un poco más. Eso en razón de la migración y la cantidad de flujo migratorio que existía, y ahora eso han ido cambiando como el público objetivo, ¿ya? En la práctica, los refugiados pueden enfrentar discriminación, exclusión, dificultades para acceder a servicios y oportunidades. La integración de las personas refugiadas en las sociedades de acogida es un proceso importante para su bienestar y para la estabilidad social. Además, se busca encontrar soluciones duraderas para los refugiados, como el retorno voluntario a sus países de origen cuando sea seguro hacerlo, la integración local en el país de asilo o la reubicación en un tercer país. No es obligatorio, si es que la persona así lo quisiera, ¿cierto? En el contexto migratorio, un refugio puede referirse a la protección otorgada a personas que huyen de persecución o peligro en su país de origen. Puede ser otorgado por un país a aquellos que cumplen con ciertos criterios establecidos en la ley de ese país. Una persona refugiada es toda persona que se ha visto obligada a abandonar su país de origen o residencia habitual debido a temores de persecución o porque su vida, su libertad o seguridad se veían amenazadas. Generalmente ustedes, ¿por qué creen que, por ejemplo, acá en nuestro país, las personas venezolanas podrían solicitar refugio? Va mucha gente venezolana a solicitar refugio. ¿Cuáles creen ustedes que son sus fundamentos? Ahora yo creo que, pero yo creo que ahora por la contingencia puede ser por el mismo tema político que están viviendo su país con el presidente, con el dictador que está, ¿ya? No pueden volver, que por su orientación política. ¿Alguien más? Temas familiares. Sí, por la persecución. ¿Persecución? Claro, la persecución política que reciben varias personas que están en contra del presidente. Ahora como que se ha visto más recalcado ese fundamento, ¿cierto? Pero anterior a lo que sucedió con las elecciones presidenciales, Venezuela vivía una crisis económica, social, en donde los residentes, los nacionales de Venezuela, la verdad que no se podía sostener si es que no eran del régimen político o no. Pero más que nada, el fundamento que presentaban a estas personas era porque querían un mejor vivir, querían tener una mejor economía. querían tener un mejor trabajo, querían tener una mejor educación, etcétera, etcétera. Y lamentablemente esos motivos no son razones fundantes para poder ser catalogado como refugiado en nuestro país, ¿ya? Debe ser que la persona corre peligro de muerte y además eso debe ser comprobado, porque la verdad es que todos dicen, por ejemplo, no, es que yo soy opositora al régimen de Maduro. Todos los venezolanos que están fuera de su país son opositores al régimen de Maduro, porque si no se hubiesen quedado en Venezuela. Entonces, sí, ese, dime. Una pregunta con respecto a eso de como el riesgo de muerte, el hecho de la hambruna, el hambre, pasar hambre. ¿No es un riesgo de muerte? ¿Se puede aceptar como para darle refugio a las personas? Porque yo recuerdo un momento, tengo una muy buena amiga venezolana, me decía que en un momento como el año 2016, 2017, estaban todos flacos, o sea, les tocaba nada de comida, tenían que vivir con lo mínimo, se priorizaba darle comida a los niños y los adultos pasaban hambre. Entonces igual es como una cuestión muy extrema. ¿Eso se puede considerar? No. La hambruna no es considerada como un tema, una razón para poder solicitar refugio. Eso es como más que nada, tiene que ver como por la política de... ¿Ustedes saben lo que pasa en Venezuela o no? ¿Saben lo que, cómo es el tema de recién con un mercadito? ¿Saben eso, sí, no? Ya. Una libretita. Sí. Como es un país socialista, o sea, yo no estoy en contra del socialismo, pero es una dictadura socialista. Entonces, cada vez este presidente se fue enriqueciéndose él y limitando lo que le entregaba al pueblo, ¿ya? Y técnicamente un socialismo no tiene que ver con eso. Un socialismo tiene que ver con que todas las personas puedan tener la misma oportunidad, es cierto, que todos puedan optar a, no sé, a estudio, no sé. Comunismo es otra cosa y el socialismo es otro, ¿cierto? Eso ustedes lo tienen que haber visto en político. ¿Existe derecho político todavía, no? Sí. ¿Sí? Ya. Los regímenes de gobierno. Y resulta que en Venezuela las personas estaban acostumbradas a que le dieran un mercadito, que le dieran tal cosa. Y lamentablemente se fueron quedando con eso. Hay algunos que cuentan esas cosas. Yo no estoy diciendo que es así literal, pero estaban muy acostumbrados al existencialismo. Entonces, como empezó a haber como desabastecimiento y todo, lógicamente no tenían más porque el presidente se estaba enriqueciendo él y no alcanzaba para la distribución de los demás. No entraban productos al país tampoco, o sea, ese es el problema más grave que tuvo, fue el bloqueo ahora. El bloqueo, claro. Se está mejorando porque igual llevan como 2 años destrabando a nivel diplomático y ha funcionado. Pero no se sabe lo que va a pasar ahora que Maduro se cambió la chaqueta, que la idea del bloqueo era que él también iba a desbloquear el poder. Entonces, bueno, ahora le va a ir bastante mal porque cerró muchas sedes diplomáticas. Ahora con todo esto cerró muchas sedes diplomáticas. Y de hecho, ¿ustedes han pensado por qué? Porque Estados Unidos se mete siempre en todo, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa que Estados Unidos no ha intervenido en Venezuela? Tiene que ver con el... Pero Estados Unidos le compra petróleo. Sí. No, pero aparte del petróleo hay una... Venezuela tiene un conflicto con Una isla. Una isla. ¿La Guayana francesa? No, no sé eso. Tiene un conflicto con el tema del petróleo, pero es con una isla, y ahí Estados Unidos igual está haciendo demasiado parcial. Sí, pues por eso, porque Estados Unidos igual tiene negocios involucrados por el tema del petróleo. Entonces por eso como que no se ha metido tanto. Si igual el tema, Venezuela vende petróleo, no es que en Venezuela no exista plata, si Venezuela tiene, hay plata, pero la tiene solamente Maduro, ese es el tema. Ya, entonces la gente siempre argumentaba razones económicas, razones que querían tener mejor situación económica, y eso lamentablemente no cabe dentro de los requisitos legales en nuestra legislación para que las personas puedan ser catalogadas como refugiados. Ya, mira, es que su vida corre peligro de muerte. Era Venezuela y Guayana. La Guayana francesa. Entonces, muchas de las personas que solicitan refugio, que son venezolanas, lamentablemente no cumplen con los requisitos. y la verdad es que el plazo es muy corto, el plazo es cortísimo. El plazo para solicitar refugio son de 7 días, porque la vida de la persona corre peligro de muerte. Entonces, si una persona cree que tiene los motivos para ser refugiado, lógicamente, apenas llega a otro país de destino, tiene que solicitar refugio. No puede esperar 3, 4, 5 años y hacer su solicitud de refugio. Entonces, todas las solicitudes de refugio que existen, la mayoría se cae por ese motivo. Porque hay personas que ingresaron en el 2019, por paso no habilitado, el 2020, 2021, etcétera, etcétera. Incluso hasta este año, pero no cumplen con el plazo de presentación ante la autoridad migratoria. O sea, de hecho, ya si nos llegaron un caso de una persona que quiere pedir refugio y lleva ya un mes, dos meses, ya por extemporáneo, no exactamente, podríamos, sí, recibir la migración. Sí. Al menos así por es. Esa razón. Sí. Es que ese es el plazo, no hay otra razón. Ese es el plazo para solicitar refugio. Nosotros lo corroboramos, para por ejemplo. Por otra razón me refiero a que tendría que apelar a otras instancias para poder quedarse. Que si ingresa por paso no habilitado, claro. No creo que exista. Entonces, muchas personas ahora que no se empadronaron, porque ustedes saben que existió un proceso de empadronamiento que fue desde junio hasta el 31 de diciembre, que las personas se tenían que inscribir en el empadronamiento, aquellos que habían ingresado a través de pasos no habilitados, ya para tomar sus huellas dactilares y fotografía, un proceso que se llevó a cabo entre Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Migraciones. Pero, ¿eso de dónde nació? Porque durante todo Chile. Hemos escuchado mucho de los compañeros que han tomado el curso de migración y han tramitado temas de migración y hablaba mucho con. Pero eso se derivó de qué, profe, y como dice usted, durante qué plazo, eso es un corte. Sí, pues el Estado de Chile lanzó el proceso de empadronamiento biométrico para conocer cuántas personas existían en el país en situación irregular. Ya, no era para los venezolanos, no. Era para todos los extranjeros que se encontraran en una situación irregular, que habían ingresado al país hasta el 30 de mayo. Y se podían inscribir hasta el 30 de junio. Y el proceso de empadronamiento duró hasta el 31 de diciembre. ¿Ya? Por excepción, se desarrolló durante los meses de enero y febrero, pero de la gente que ya se había inscrito en la fecha anterior. ¿Ya? Entonces, el Estado de Chile debe hacer, yo creo que ahora con todo esto que está pasando, quizás más van a apurar eso. De hacer un estudio de cuánta gente está empadronada, de que si esa gente cumple con algún requisito, si tiene, por ejemplo, antecedentes penales o no, obviamente la gente no va a poder optar a ningún proceso de regularización, si tiene reunificación familiar, etcétera, etcétera, y el Estado de Chile tiene que crear esa política para ver si es que puede regularizar a las personas que se inscribieron al empadronamiento. Hoy en día no existe ninguna política de regularización y el empadronamiento ya se cerró. Todavía llega gente preguntando, quiero inscribirme en el empadronamiento. No, señora, el empadronamiento terminó el 31 de diciembre. ¿Ya? Entonces, los datos los tomó la Policía de Investigaciones, nosotros también trabajamos en eso, se tomaban todas las huellas dactilares y fotografías de la gente. Y eso está registrado en nuestra plataforma de los extranjeros que ingresaron por paso no habilitado. Nosotros ya tenemos su nombre, vemos empadronado, dice, con tal fecha. Y ahí sabemos que la persona se inscribió en el empadronamiento. Mucha gente no se inscribió porque le dio miedo, pensó que esto era como un censo para poder expulsarlos de forma masiva, ¿ya? Y acuérdense que las expulsiones masivas están prohibidas, ¿ya? La ley 21.325 indica que las expulsiones masivas no se pueden realizar. Y mucha gente que vivía años en el país, que había ingresado de forma irregular, no se quiso inscribir en el empadronamiento. Hay algunos que no se inscribieron porque ingresaron a la mala y tenían antecedentes negativos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que cuando el Estado de Chile pueda realizar una política en relación con el empadronamiento, va a existir un proceso de fiscalización y las expulsiones se van a realizar con mayor frecuencia. Algo que tenemos, que yo le comentaba a los compañeros la clase pasada, algo que hoy en día con Venezuela se nos dificulta un poco, porque resulta que cada expulsión, el Estado de Chile tiene que verificar la identidad de la persona. Entonces, por ejemplo, ahora no tenemos dónde identificar a una persona venezolana, porque antes lo hacíamos con el consulado de Venezuela y ahora no tenemos con quién identificar a esa persona venezolana. Entonces ahí las expulsiones lamentablemente quedaron detenidas para esas personas que se cumplían con los requisitos de poder expulsarlas. ¿Ya? ¿Usted me iba a decir algo? Sí, yo tengo una duda, porque a mí me decía que se garantizaba que ellos pudieran volver después a su país, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Con qué? Con el refugio. O sea, el Estado no tiene la obligación de que en su país no le va a suceder nada, sino que es como tratar de buscar alguna mejora para poder, si es que la persona quiere, reubicarse en otra parte. Pero no existe como la obligación. Estos son como, no es como, esto, son como estas diapositivas son como en general, no es como lo que sucede acá en Chile. Ah, ya. Lo que pasa es que tengo un conocido que era refugiado y que se quería devolver a su país, venezolano. Y me contó que no pudo porque hay un trámite en la PDI, que es para poder viajar, tiene que ir a sacar el trámite y si no, no puede viajar. Lo que pasa es que hay muy pocas personas refugiadas. Ojo con eso. Cuando una persona a ustedes les diga soy refugiado, cuando una persona se determina que es refugiado, a la persona se le entrega una permanencia definitiva en el país, ¿ya? Mientras no son refugiados, son solicitantes de refugio. Y a los solicitantes de refugio se le otorga una visa temporaria de 8 meses, que la deben ir renovando 10 días antes de que se le vence su cédula de identidad. Se le vence su cédula de identidad el 30, el día 20 ya ellos tienen que ingresar en plataforma y pedir la prórroga de esa visa temporaria como solicitante de refugio. El refugio es un procedimiento muy largo que se desarrolla en nuestro país porque tenemos muchas solicitudes. Ustedes, a los compañeros de la clase pasada les comenté que nuestro servicio es muy pequeño, nosotros somos 6, 7 en la dirección regional. En Santiago, la oficina que ve refugio son como 10, 12 personas y hay muchas solicitudes, ¿ya? Entonces, el refugio es algo que se tiene que comprobar. Hay una entrevista, un primer acercamiento, ahora el procedimiento cambió, se hace de forma... Al tiro se registra la persona, antes tenían que llenar un formulario. Ahora la persona va, indica que quiere solicitar refugio en las oficinas regionales y se le cita para un día. Se ve si es que cumple, se toma la declaración, etcétera, etcétera. Si es que cumple y pasa, se crea una resolución que le otorga una residencia temporal como solicitante de refugio. Y así está durante 8 meses, después otros 8 meses, 8 meses, 8 meses, 8 meses, 8 meses. Y luego hay una entrevista de elegibilidad que se hace desde los colegas de Santiago, ¿ya? Y ahí esa entrevista puede durar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Hay algunas que se realizan con intérprete, porque hay mucha gente, como decían, ucranianos, rusos, etc. Y eso se tiene que buscar un intérprete, etc. Y después de la entrevista de elegibilidad, también puede que pase tiempo y que la persona siga siendo solicitante de refugio, y que después el Departamento de Refugio y Reasentamiento desde nivel central tome su caso y determine si la persona es refugiado o no. En todo este proceso pueden pasar de 3 a 5 años. La persona es solicitante de refugio y no refugiada. Para ser solicitante de refugio, pedir ser solicitante de refugio, tiene que cumplir con el plazo de estar dentro de los 7 días de ingreso del país y estar en peligro de muerte. Eso sí, ya. Lo otro que usted mencionaba... Espérate. Los 7 días como solicitante de refugio, ¿ya? Ahí pasa el primer requisito como de admisibilidad, ¿sí? ¿Ya? Pero el tema de las pruebas y todo eso se va a ver en la entrevista de elegibilidad. Correcto. ¿Ya? Sí, porque ¿cómo se acredita eso que lleva 7 días? Eso lo tiene que demostrar con pruebas, después. ¿Algo más iba a agregar? Sí, que finalmente mencionó que en nuestro país están prohibidas por una ley las expulsiones masivas. ¿Qué? Yo creo que lo define la ley, pero para eso me lo puede decir. ¿Qué debo entender por expulsión masiva? ¿Se acuerdan cuando en el gobierno del presidente Piñera iban todas las personas juntas en un avión? Sí. Esa era una expulsión masiva. ¿Ya? Eso era, por ejemplo, cuando mostraban en la televisión las expulsiones, iba que iban todos con una carpetita, ya. Esa es una expulsión masiva que se hacía en un solo acto. Ahora, lo que se hace es juntar diversas personas que están con una orden de expulsión dentro de todo Chile. Los policías de investigaciones van dos por uno, dos policías de investigaciones, un expulsado, ¿ya? Viajan a Santiago, hay un recinto especial en donde están unos momentos, y toman un avión, puede ser avión FACH para los países en donde nos permiten llegar con el avión FACH con los expulsados, o puede ser un vuelo comercial, que es lo que ocurre cuando en los casos de los venezolanos, porque Venezuela no nos deja aterrizar un avión FACH con expulsados, sino que tenemos que comprar vuelos comerciales, ¿ya? Por eso que no hay tantas expulsiones de venezolanos. Sale muy caro porque además se le tiene que pagar el viático a los dos policías de investigaciones, es un viático internacional que va entre los 600 y 800 mil pesos. Entonces el pasaje también es caro. El pasaje, hay que comprar el boleto comercial para el expulsado y para los dos policías de investigación. Igual me imagino yo que tendrán que darle un dinero, porque si están en el aeropuerto se van a poner a comer los policías y nada que ver que el otro que el expulsado no, me imagino yo que tendrán que darle algo de su viático, no sé, algún ítem presupuestado para que corra la alimentación de la persona expulsada. Entonces, por eso no existen tantas expulsiones de personas venezolanas. Y ahora van a haber menos porque no tenemos cómo comprobar la identidad de los venezolanos si no tenemos sede diplomática. ¿Ya? Entonces, sale caro. El otro día conversaba con una amiga, porque nosotros ya somos amigos de los PDI. El viático son como entre 600 y 700 mil pesos para Venezuela. Ellos están, llegan en la mañana, entregan a los expulsados y al otro día se vienen. Entonces igual es súper agotador y sale súper caro porque tienen que viajar dos por uno. Entonces cuando es avión FACH, ahí claro, obviamente nos ahorramos el tema de las compras de los boletos comerciales. Pero igual es un gasto para Chile el usar un avión FACH. Igual es un gasto. Y las expulsiones masivas son esas, cuando se toman a toda la gente y ya la expulsamos. No hay como un número, no sé. No tengo idea, depende de la capacidad del avión. Ahí sí que no sé. Tengo una duda, es que yo, de ignorante, ¿qué tan cierto es esto de que Michelle Bachelet hizo una entrada masiva que dijeron que... ¿Quién invitó en la frontera a entrar a los migrantes? Porque ¿Qué es? Pues Piñera, po. No sé a dónde fue, a una ciudad fronteriza o a Cúcuta. A Cúcuta fue. Sí. Dijo, las puertas están abiertas en nuestro país. ¿Sí? Entonces, mientras él hizo eso, después lanzó unas medidas administrativas el año 2019. Porque ese año... Déjame hacer duda, como ¿de dónde partió esto de las transmisiones? Siempre ha existido eso. Siempre ha existido ingreso por pasos no habilitados. Pero lo que pasa es que se agudizó cuando el presidente Sebastián Piñera fue a Cúcuta y los invitó a todos a pasar. Dijo que el Estado de Chile tenía las puertas abiertas y ahí la migración se volvió un poco más alta, porque el año 2017 y 2018 también habíamos tenido migración, pero era una migración regular. La gente ingresaba por frontera, etcétera. Y resulta que después el presidente Piñera elaboró unas medidas administrativas, que fue lo que les contaba en la clase pasada, ¿se acuerdan? Que cuando venían en tránsito, les conté eso, ¿no? ¿No? ¿No se acuerdan? Ya. Lanzó unas medidas administrativas que prohibía el ingreso de venezolanos y de haitianos al país a contar, por ejemplo, no me acuerdo bien la fecha, estoy inventando, a contar desde el 1 de junio. Y hay gente que venía en tránsito, ya viajando, porque obviamente el viaje que hacen por tierra no se demora un día. Entonces hay mucha gente que ya venía en tránsito y cuando llegó a Chile se encontró con las medidas administrativas del presidente Piñera que indicaban de que no podían entrar como turistas, como habían ingresado toda la otra gente. Y ahí también se fomentó el ingreso por paso no habilitado, porque ¿qué iba a hacer la gente si iba a devolver a su país? Así, yo creo que me acuerdo de eso, que había gente en las fronteras como... Claro, porque no les permitieron ingresar como turista, porque todos ingresan, aquí vengo de turista. ¿Y cuánta plata trae? 30 y huesos. Ya, bueno, pasa. Y acá ellos cambiaron su condición migratoria, a través de una visación de trabajo, etcétera, que antes se podía hacer. Entonces, con estas medidas administrativas, se prohibió el ingreso de forma como turista a los haitianos solamente y a los venezolanos. Así dice la medida administrativa, las voy a buscar y las voy a subir a la plataforma. Solamente esas dos nacionalidades, ¿ya? Y a los haitianos solamente se le podía dar un visto de turismo de 30 días, siendo que para la generalidad del resto de las personas del mundo, la visa de turismo es de 90. A los haitianos se la restringió a 30. ¿Ya? Pero eso fue una medida administrativa que tomó el presidente Piñera. Entonces, ahí yo creo que igual las personas, obviamente en su desesperación, empezaron a ingresar por paso inhabilitado y ahí ya después se desbordó. Eso se desbordó. ¿Ya? Y bueno, volvamos al refugio. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí estamos hablando en términos generales de esta diapositiva, no es lo que ocurre acá, ¿ya? El refugiado, según el mandato de ACNUR, ACNUR es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, es persona que cumple con los criterios del Estatuto de ACNUR y califica para la protección de las Naciones Unidas dada por el Alto Comisionado sin tomar en cuenta si está o no en un Estado parte de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 o el Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados de 1967 o si ha sido no reconocido por el país huésped como refugiado bajo uno de estos dos instrumentos. Es como más general. Entonces podemos entender que por refugiado o refugiada es una persona que con fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. ¿Ya? Hay refugiados en tránsito que son admitidos temporalmente en el territorio de un estado en el entendido de que esas personas serán reubicadas en otro. Eso no, aquí no existe. ¿Ya? Refugiados en el sitio, personas que no son refugiadas cuando dejan su país de origen, pero que se convierten en refugiados en fecha posterior al surgir un temor fundado de persecución. Los refugiados en el sitio pueden temer la persecución debida a un golpe de Estado o al inicio o intensificación de políticas de represión y de persecución en su país de origen, después de haber salido de este. Una petición en esta categoría puede basarse también en las actividades políticas lícitas que éstas llevan a cabo en el país de residencia o refugio. Acuérdense que yo, esta diapositiva, estamos hablando en términos generales, no es la legislación nacional, ¿ya? De acuerdo a la ONU, se aplicará el término refugiado a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o a causa de dichos temores no quiera regresar a él. Ya, aquí tenemos un gráfico de las solicitudes de refugio formalizadas entre enero del 2010 y diciembre del 2021 por nuestro país. Fueron 21.847 solicitudes formalizadas, que son aquellas respecto de las que el Estado inicia el procedimiento para resolver si se cumplen los requisitos para reconocer la condición de refugiado del solicitante. La mayoría de ellos son hombres, ¿ya? Ahí ustedes pueden fijarse, en el año 2018 la cifra es muy alta. Mírenla en el año 2012, poquita. Análisis desde el Servicio Ejército Migrante. Y la generalidad de las nacionalidades lidera la venezolana, ¿cierto? Cubana, después otras nacionalidades y Colombia. Personas respecto de las que el Estado ha resuelto que se cumplen los requisitos correspondientes, 701 versus 21.847. ¿Se fija? Eso es lo que yo les comentaba, que no todos cumplen con los requisitos que se establecen en la legislación para poder ser refugiados. ¿Ya? Imagínense el universo, 21.847 y 701. personas han sido reconocidas como refugiados en Chile entre enero del 2010 y junio del 2021, siendo 2020 el año con la cifra más baja. Yo no conozco a nadie refugiado. Sí, conozco a una chica rusa refugiada, pero nadie más. En esos casos me acuerdo que y a otro de un chico que también era ruso, que llegó el año pasado por el tema del conflicto de Ucrania y Rusia, a ellos se les otorgó al tiro el refugio. No fue todo largo este, porque lógicamente era como evidente el peligro de muerte. El chico creo que estaba como en edad de entrar al servicio, entonces la mamá se vino, después llegó él, y a ellos le otorgaron al tiro el refugio. Y la otra es una chica, no recuerdo bien si es que es rusa o ucraniana, y viene con su hijita. Ellas dos son refugiadas. Personas que fueron reconocidas como refugiadas en Chile entre enero y diciembre del 2021. Y ahí están las nacionalidades. Venezuela liderando. Si ahora en Venezuela, un par de días más, sale que se generó una guerra civil por todo esto y llegan una oleada de venezolanos, ¿a ellos sería el mismo criterio que está planteando ahora? Lo que pasa es que el requisito legal del plazo es el que generalmente las personas venezolanas no cumplen. Claro, pero cumpliendo el plazo. Sí, lógico. Ellos son solicitantes de refugio. Sí, de hecho, hay personas que son solicitantes de refugio y que cumplen con el plazo. Sí. Pero de ahí a que puedan cumplir con la otra etapa que salen los requisitos legales, es lo que está en espera. Sí, no, pero es que me estaba pensando en la situación que usted estaba mencionando, que era un venezolano, o sea, un ucraniano y rusos. Que ellos, como lo que pasa es que ellos, a diferencia de la población venezolana, cuentan con las pruebas. Traen documentos en donde acredita persecución, denuncias, por ejemplo, temas en tribunales. Yeah. Es que es muy riguroso, porque si no tendríamos que otorgarle el refugio a todo Venezuela. Eso también es porque no sabe una guerra civil y vienen. Sí, sí. Entonces, lógicamente, el Estado de Chile reconoce que está en una situación de vulnerabilidad y hay una crisis sociopolítica, etcétera. Pero no toda la vida de las personas que están saliendo de ese país corre peligro de muerte. Uh-huh. O la están persiguiendo. ¿Se acuerdan ustedes del militar que mataron acá en Chile? Sí. Él estaba como solicitante de refugio. Uh-huh. Y han escuchado que dicen que el Tren de Aragua estaba como concertado con Maduro para matarlo. Sí. Uh-huh. Entonces, él seguramente tenía pruebas de que sí su vida, y lógicamente eso ocurrió, su vida corría peligro de muerte, pero la generalidad de las personas de Venezuela sí tienen este problema de la crisis social, la vulnerabilidad y todo, pero no presentan más allá de pruebas. Por ejemplo, ¿qué pasa con Colombia? Colombia está el tema de la delincuencia, el gota a gota, que van a las casas, que les desbaratan o que te prestan un poquito los prestamistas y después te cobran. Entonces, eso tiene que ver algo delictual. No tiene que ver con las razones propias que establece la ley para ser catalogados como solicitantes de refugio. ¿Ya? Aquí hay otro gráfico, 6.912 solicitudes de refugio han sido rechazadas entre enero del 2010 y diciembre del 2021. Dándose solamente durante el 2021 el 45% de todos los rechazos de refugio notificados desde el año 2010. 8.032 solicitudes de refugio fueron rechazadas el año 2021 y acá está la generalidad de las nacionalidades. Ahí está Colombia, que hablábamos recién, que la gente de Colombia cree que el tema delictual tiene que ver con, y por ejemplo la gente dice, y nosotros decimos, ¿y usted tiene alguna prueba, algo en tribunales, una denuncia por amenaza? No, me vino nomás. Y acuérdense que Colombia no tiene ningún problema para ingresar al país. Ellos pueden ingresar con su cédula de identidad. Entonces, hay muchos que ingresan a través de pasos no habilitados. ¿Pero por qué ingresan por pasos no habilitados? Si puede hacerlo por un paso habilitado con su cédula de identidad. Entonces, eso también es cuestionable. También, por ejemplo, es cuestionable si la persona viene en trayecto y residió, por ejemplo, 3 años en Ecuador. ¿Por qué no solicitó refugio en Ecuador si supuestamente su vida está corriendo peligro de muerte? Y resulta que al 4º año se acordó de que su vida corría peligro de muerte y llega a Chile y solicita refugio. ¿Y qué pasó durante los otros 3 años? Sí, argumenta, tiene el mismo fundamento que es desde que salió de Venezuela. Entonces ahí, claro, eso ya lo ven los especialistas del servicio que hacen las entrevistas de elegibilidad. Por ejemplo, cuando pasa el primer análisis. Y ahí los colegas se dan cuenta de que, chuta, pero ¿cómo? Si estuvo viviendo 3 años antes y su vida corría peligro de muerte, puede cumplir con el plazo en el primer análisis, ¿cierto? De admisibilidad. Pero en esta otra etapa, vivió 3 años en Perú y no solicitó refugio. ¿Y cómo? Si su vida corría peligro de muerte. ¿Por qué cruzando la frontera? Claro, sí. Entonces ahí los colegas de Santiago tienen que tener mucho ojo, mucho detalle para poder resolver la solicitud, ¿ya? 5.862 solicitudes de refugio se encuentran pendientes de resolver a junio 2021. Obviamente esta cuestión cambió. Estamos ya en el 2024. Voy a buscar los datos y quizás se lo pueda subir a la plataforma. La cantidad de extranjeros que manifestaron realizar solicitudes de refugio al ingresar al territorio nacional. Ah, lo otro, igual. El refugio se puede solicitar tanto en frontera, cuando una persona llega al país, o se puede solicitar tanto cuando ya está dentro del territorio nacional, ante la autoridad correspondiente, ¿ya? Entonces, una persona, por ejemplo, si tiene mucho peligro de muerte, si ya su vida obviamente que corre peligro, ¿a quién va a llegar y va a decir? Yo voy al paso fronterizo y le digo, ¿sabes? Al policía. Los policías de investigaciones están capacitados en toda esta materia. Entonces, cuando una persona viene entrando y le dice, mire, no puedo ingresar de forma correcta, pero yo quiero solicitar refugio, ok. Y le hace un tema, coordina una solicitud con las direcciones regionales del servicio, etc. Pero también es la oportunidad de que puedan solicitar refugio en frontera ante la autoridad o, ya estando dentro del país, que lo puedan hacer ante las direcciones regionales del servicio, ¿ya? Bueno, las personas que al momento de ingresar al país señalan a la autoridad fronteriza que requieren protección internacional, estas personas deben formalizar posteriormente su solicitud dentro del país ante la autoridad gubernamental. O sea, le dicen al policía de investigaciones su intención de manifestar refugio y el policía de investigaciones lo diría entonces a las direcciones regionales del Servicio Nacional de Migraciones. ¿Ya? Y ahí se establece el gráfico. Y eso ya es como que ahí pueden entrar al país. Claro. Si él manifiesta en frontera, le va a decir al policía del control fronterizo que su intención es solicitar refugio. Y el policía de investigación va a hacer un oficio que lo va a derivar ante la autoridad competente, que son las direcciones regionales. Y las direcciones regionales, generalmente se le toma la autodenuncia en esos casos al tiro. Después se diría a las direcciones regionales, donde en cada dirección regional del servicio hay un profesional encargado de recibir las solicitudes de refugio y subir todo el sistema, la documentación, etcétera, etcétera, ¿ya? Saldos migratorios. Entradas menos salidas regulares de personas extranjeras entre 2017 y 2022. 89,3 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo al 2021. 153.300 menores no acompañados o separados en el mundo. ¿Saben ustedes que igual ingresan menores no acompañados al país? No acompañado, en la clase pasada hablábamos un poquito igual de esto, ¿cierto? Del tema de la trata, del tráfico. Ingresan muchos niños no acompañados. Y para ello yo les comentaba a sus compañeros en la clase pasada que existen muchas medidas de protección por vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque vamos a hablar de la generalidad que son los haitianos y los venezolanos. Los venezolanos están acostumbrados a un tipo de enseñanza con los hijos que es a golpe, ¿ya? Castigo, golpe. Entonces los niños llegan con moretón al colegio. Y las profesoras, ¿cierto? Comentábamos con Felipe, ¿tú no? Sí. ¿Qué tienen que hacer los profesores en el colegio? Denuncia. Frente a esto tienen que denunciar. Y hay muchas medidas de protección por vulneración de derechos en esos casos. También se acostumbra mucho de que los niños menores de 18 años, hombres o mujeres, tengan una relación sentimental con una persona que sea mucho más mayor. Eso para ellos está súper normalizado. Entonces, por ejemplo, igual se ve esto de los menores no acompañados, mucho, o menores no acompañados, o que ingresan sin sus padres, pero en realidad están ingresando con un pololo, una polola mayor. Entonces, mucho, se ve muchísimo, ¿ya? Millones de, 53,2 millones de desplazados internos, 27 mil menores no acompañados o separados buscaron asilo de forma individual. El 42% de los refugiados reportados eran menores de edad en el año 2021. Y 4,6 millones de solicitudes de asilo. Estas son tendencias globales de desplazamiento forzado en el año 2021 de ACNUR. Refugio y asilo no son lo mismo. Vamos a tener una tarea que la vamos a hacer para la próxima semana. Yo les voy a subir a la plataforma un ejercicio. Vamos a terminar de ver esto y les voy a explicar, ¿ya? Principales países de origen de personas refugiadas en el 2021: República de Árabe, Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar, que no sé dónde queda. Principales países de acogida: Turquía, Colombia, Uganda, Pakistán y Alemania. ¿Ya? No es lo mismo, y lo vamos a ver a través de un trabajo que vamos a hacer. Yo voy a subir a la plataforma el trabajo. Lo que pasa es que el refugio tiene que ver con una condición como más generalizada y el asilo es de forma como bien específica, ¿ya? La próxima clase sí lo vamos a explicar de mejor manera, ¿ya? Vamos a hacer un trabajo que no quiero que se vea como con un tono político, pero lo vamos a hacer con personajes de acá de Chile, ¿ya? Lo vamos a hacer en un contexto histórico unos exfrentistas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y vamos a trabajar sobre eso. Yo les voy a subir el trabajo y ustedes van a exponer, y ahí vamos a trabajar qué es lo que es el refugio y el asilo, el caso más práctico, para que lo podamos ver así con las explicaciones que ustedes van a hacer de los trabajos, ¿ya? Son dos personas, ¿ya? Y les voy a subir el material en la plataforma. Van a venir todo el otro día, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. ¿Alguien tiene problema? Porque me decía que usted, Nelson, tiene problemas para venir el próximo viernes, ¿no? Lo que pasa es que este mes fue súper complejo porque, como no sabía qué tipo de horario iba a tener, ¿ya? En el trabajo me dieron un horario al súper entre comillas desubicado. Pero yo creo que para septiembre voy a estar un poquito más regularizado con el tema, y los viernes sí o sí voy a poder venir a clase. Ah, ya, pero ¿desde septiembre o...? Septiembre sí o sí. Ahora, por ejemplo, creo que la siguiente semana o la siguiente no puedo, porque tengo horario en el trabajo, tengo cierto. Ya. Bueno, pero ahí nos vamos coordinando, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una disertación. Ustedes les va a tocar exponer acerca de estos dos frentistas, que yo les voy a dar la información. La idea es que ustedes, no es algo para que nosotros debatamos acerca de política ni nada, lo tenemos que hacer con altura de miras, con respeto, ¿cierto? Y vamos a trabajar el caso de los dos, y ahí lo vamos a explicar, porque uno es refugiado y el otro solicitó asilo, ¿ya? Y ahí vamos a ver las diferencias, ahí ustedes van a estudiar los casos de ellos, van a estudiar cómo la biografía, qué es lo que pasó con estas dos personas acá en el país, y por qué ellos tuvieron que escapar, por qué ellos tuvieron que pedir estas dos instituciones fuera del país. Uno lo pidió en Argentina y el otro está en Europa. ¿Se pueden imaginar de quién es? Porque hay uno que está... ¿En Noruega? No. Hay uno que estaba hace poco, fue como bien... bien comentado su caso. ¿En Alemania? No. Estaba en Francia. Es... déjeme buscar. Ricardo Palma Salamanca. Y... ¿se acuerdan del caso? No, ustedes son más chicos. del caso de la fuga de la cárcel. Sí, cuando se va en el helicóptero. Cuando se va en el helicóptero, sí. Sí, yo me acuerdo. ¿Sí? Ya. Uno de esos participó acá en el. Del que les voy a dar el trabajo, participó en la fuga cinematográfica. Entonces, la idea es que ustedes puedan buscar un poquitito de historia, ¿cierto? Y después explicar por qué ellos solicitaron tal cosa en tal país, qué pasó al final con cada uno de ellos, etcétera, etcétera. ¿Ya? De hecho, debería haber traído ahora la noticia, se me fue. Porque con este curso he andado súper rápido, vamos a terminar súper rápido la materia. Con el otro curso eran menos del diurno. ¿Era menos? Era mucho. No, perdón, eran más. Ah, eso. Éramos como 30 y algo. Entonces la clase se hacía súper larga. Ahora terminamos. Voy a tener que inventar más diapositivas para pasarle. Ya, no, y el otro mejor era. Mejor no dio actividad. Y el otro era. Acuérdense que están invitados a la. Ahí sí. Les voy a dar unas décimas. Para que vayan a la actividad. ¿Cuándo era, profe? El 28 a las 3 de la tarde. El 28 a las 3 de la tarde hay un seminario que está siendo organizado por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones en el Pleno de la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Ya. Y, a ver. ¿Y de qué va a tratar? Va a venir un colega que es el director del área judicial del servicio a nivel central, y él va a exponer un caso que del servicio del Tribunal Constitucional. Yeah. Y vamos a exponer nosotros para explicar qué es lo que hace el Servicio Nacional de Migraciones. Y van a asistir diversas instituciones como el INDH, la CAJ, jueces de familia, tribunales de juicio oral y lo penal, las clínicas jurídicas de acá, la clínica jurídica de la San Sebastián, así que va a estar muy, muy, muy bueno. Y eso va a ser el 28 a las 3. Ahí después les voy a mandar el flyer, quiero buscar el... No, aquí va a mandar súper rápido. No, creo que no lo tengo acá. Bueno, pero ese es. La idea es que cuando ustedes expongan el trabajo, obviamente no es para que nos pongamos a pelear sobre política ni nada de esas cosas, sino que es ver el tema del refugio y del asilo. Algunos pueden ser de alguna tendencia política y otra, pero eso no impide de que podamos trabajar con altura de miras el caso, ¿ya? Y se me acabó la clase hoy día. Es que con usted andamos súper rápido, chiquillo. Son muy rápidos. Pero es mejor porque si este semestre se pasa muy rápido. Sí, pues se pasa súper rápido. Es súper cortito. ¿Cuándo terminan las clases? En noviembre. La quincena de noviembre, como a menos, después ya vienen los exámenes. Sí, pues súper poco, súper rápido. Pero, este año creo que termina después, porque yo vi como unas pruebas programadas como para el 20 de... A mí me mandaron todo ese calendario, pero yo soy súper volada. Yo vi súper una prueba para el 15 de diciembre. Y lo otro que les iba a comentar, porque, por ejemplo, en el primer semestre hubo unos chicos que no dieron la primera evaluación. Y después tuvimos que hacer otra fecha para después. ¿Usted siempre la aprenderá la primera, no? La indicación académica, bueno, a partir de este año, corre que si falta una fecha, se da... Tiene que recuperarla. Se da en el periodo de solemne recuperativo. Sí. ¿Junto con el solemne recuperativo? Sí. ¿Tiene también el del 70%? Sí, ¿cómo? Sí. Sí, lo que pasa es que cambiaron los criterios de las notas. Ahora el solemne de este ramo es el 70% de la nota de presentación. Importante saber qué es lo que iba a pasar, porque ahí nos jugamos todo. Claro. Y el todo o nada. Entonces, por ejemplo, como usted está dando actividades que hay décimas, quizás sea mejor que esas décimas que vayan como para la nota del certamen. porque esa nota tiene mucho... Solemnidad. Bueno, pero el certamen no va a ser difícil. No va a ser difícil. Pero es por un tema de porcentaje, porque... El porcentaje el control va a ir... ¿Y el semestre pasado no era así? Sí, igual. ¿Sí? Sí. Ah, les va a ir bien. El solemne... ¿Les va a ir bien? Porque el control tiene 30%, pero el solemne tiene 70-30%. Entonces el control como que no suma más. No suma nada. Sí, el control como que no pesa nada. Podemos hacer dos controles y a lo mejor no hay nada de control. Sí, ese encuentro yo que igual está como medio raro porque, por ejemplo, cuando yo estudiaba y no me presentaba el examen, me echaba el ramo, aunque tuviera nota azul. Sí. Entonces, acá no, acá no tiene nota mínima. Todos los profes están... Ah, ¿verdad? Pero no hay nota mínima, no como... Voy a llegar al examen y sacarte un 1 sí. Y te alcanza... Yo hice esa gracia. Sí, pero tampoco hay exhibición. No. Lo que pasa es que ustedes tienen que aprovechar este ramo porque este ramo, yo pongo buenas notas. No, y el ramo sube por el equipo. Yo pongo buenas notas y las evaluaciones son prácticas, son de materias que vemos, están en las diapositivas. No hay nada que yo les vaya a preguntar de que no lo hayamos pasado, nada. Los casos prácticos también les va a ayudar mucho. El examen es el alegato que ustedes sí tienen que preparar porque en el semestre pasado, yo ahora me voy a poner súper... Con la nota del examen. ¿Qué culpa tiene FACMAGUL? Porque el alegato es alegato. No estar leyendo nada. Y damos la sala de liquidación. Eso, la sala de liquidación, yo da los exámenes. La sala de liquidación es el examen mío. ¿Cuántos minutos el examen? O sea, el alegato. El alegato tiene que ser máximo 7 minutos. Mínimo. No, mínimo. Sí, hola. Cada minuto menos es una vez una menos. Pero ¿por qué dar más tiempo, profe? Porque igual somos menos. Lo que pasa es que usted no tiene que alegar tanto. Ah, ya, perfecto. No tiene que alegar tanto porque le va a aburrir a los ministros y esto le va a ayudar para su vida. Perfecto. Porque el alegato, lo que más le carga a los ministros es que usted se pegue la lata. Si usted va a alegar, usted tiene que dar los puntos clave de su informe, de lo que usted va, de su minuta, etcétera, de lo que usted está reclamando, de lo que usted está defendiendo. Porque si se pega la lata, le va a ir horrible después los alegatos en su vida profesional. Porque los jueces, los magistrados son así, son ya. Mira, una vez yo leí en la Suprema, los alegatos son online. Y había un colega que trabajaba en el estudio de una compañera mía de magíster. Mi compañera es de Puerto Montt y este colega era de San, no sé de dónde era en realidad, pero este colega estaba conectado de forma telemática. Ya, entonces ya estábamos ahí esperando a la Suprema y usted tiene que estar toda la mañana y no pueden ir al baño porque de repente se abre el link. Entonces tiene que estar todo el rato ahí pegado al frente del computador esperando que abran el link. Y se abre el link con los ministros de la Suprema. Tiene que tener el tratamiento, pero igual el tratamiento de la Suprema. Excelentísima. Y de la Corte de Apelaciones. Ilustrísima. ¿Ya? Entonces tiene que tener bien el tratamiento, con la venia de su ilustrísima, con la venia de su excelentísima, etcétera, etcétera. Se presenta, y alega lo justo y necesario. En esa oportunidad, mi compañera de magíster vive en Puerto Montt y ella es colombiana. Y su compañero que entró en el alegato, no sé si era colombiano o mexicano. Y cuando empezamos el alegato, el colega hizo lo siguiente. Ah, no. Y el ministro está. Eso así. Y era algo, me acuerdo que estaba alegando algo que supuestamente iban a expulsar a la persona y no existía ninguna expulsión, estaba como todo. Y los ministros estaban así, como. Y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y los ministros. ¿Tienen como una hora? ¿Una hora? ¿Una hora? ¡Oh! ¡No! La persina mató a los ministros, los mató. los mató. No, jamás. Diga que va a alegar una hora, jamás. No, pero ese es el máximo. No, imposible. Si no. Es que nadie puede tener tanto rato la atención. Lo que pasa es que. Otro profe de clase media decía 12 minutos, 13 minutos, lo más que eso. No más. El profe Rabocal dijo que le una hora. Es que él. No puede alegar tanto porque los ministros. Imagínense la relación. Sí. ¿Qué hacen los relatores? Sí. Tenemos que escuchar las dos partes, los dos informes. Tenemos que escuchar. El tema del recurso, tenemos que escuchar lo que dice la parte que informa, ya, la relación, ¿cierto?, del relator y toda la cuestión, y después los ministros tienen que escuchar a los abogados que alegan. ¿Y cómo se le ocurre alegar media hora? Algo, ahora, si es que es algo que es heavy, si heavy, heavy, se podrá alegar un poco más, pero la idea es que pueda como... ustedes tuvieron la teoría del caso, ¿cierto? Sí. Las palabras al principio, las al final, para que quede como ahí en la mente lo que usted está pidiendo, pero no puede alegar tanto rato ni tampoco hacer esto. No, eso los mató a los ministros. Entonces, alega lo justo y necesario. Lo justo y necesario es hacer su minuta y pone sus puntos clave. Y si es que hay algo nuevo que pueda citar, o alguna jurisprudencia que no haya puesto en su recurso o en su informe, etcétera, lo tira en esa oportunidad. Pero no vaya a ser el ridículo, tiene que cuidar su lenguaje corporal, etcétera, ¿ya? Y lo otro es que ustedes tienen más exámenes escritos, sí. ¿Cierto? Entonces eso igual los dificulta porque no los prepara para la vida profesional. Porque la vida profesional es todo hablar, alegar que esto, otro. Muy poco es escrito, si se van a dedicar en lo penal, es todo hablar. Defensa laboral también, la prueba testimonial, que esto, tienen que saber llevar la causa, alegar un recurso, etcétera. Entonces, los preparan muy poco en el tema de la oralidad. Entonces, por eso tenemos que hacer todos estos ensayos, estas disertaciones, etcétera, para que después cuando ustedes salgan, cuando tengan que enfrentar la vida profesional, se encuentren preparados, porque la verdad, miren, yo estudié en todas universidades. yo entré a estudiar Derecho en la Católica, y yo me estudiaba, y la escala era de 1 a 4, 5. Esa era la escala de los profesores. Ay, se equivocó en dos cosas, en 4, 3. Y yo estaba chata de estudiar tanto, estudiar. Unos 4-5, aquí 4-8, nunca un 7, porque la escala venía y Lillo ponía. Bueno, una vez me bajé la micro y todo, oh, Carola, felicitaciones. Y yo, ¿qué? Felicitaciones, Carola. Y yo, ¿qué onda? Felicitaciones. Ya, pero ¿qué pasa? No, llega la oficina. Y publicar las notas. Peña y Lillo publicaba las notas. ¿Conocen a Peña y Lillo, cierto? Daniel Peña y Lillo, de Bienes, Civil 1. Y empiezo a ver las notas, por ejemplo, Andrade, 0,3. Alvial, 1,4. Y de repente llegó la mía y yo me había sacado un 5 o 6. Y todo, claro, me habían felicitado y toda la cuestión. Era un 7 en mi escala. ¡Claro! Era como un 7. Y fue como en la nota así. ¡Ah! Y en la otra que me saqué máxima nota en la Católica fue en Derecho Canónico, que es muy difícil. Me saqué un 6. Aprobé con un 6. Pero las otras notas, uno estudiaba y se sacaba 4-5. Y yo me cambié a universidad. Y dije, no, yo no pienso sacarme la mujer estudiando. Y me voy a ir a una universidad donde yo estudie y me saque buenas notas, porque quiero tener buenas notas, porque las notas les sirven para los magísteres, para las becas. Yo todo lo que estudio lo he estudiado con beca, porque me he ganado todo el magíster, tuvo un 40% de beca, y todo lo otro lo he estudiado con beca completa. De hecho, hay uno de los diplomados, que el que hice la Fundación Henri Dunant, que es una beca de la cooperación francesa, que eran dos cupos a nivel latinoamericano, y una me la gané yo. Otro se lo ganó un compañero de Brasil. Entonces las notas les sirve para eso. Por eso ustedes tienen que aprovechar el tema de las notas, de los trabajos, la oralidad, tienen que hacerla sí o sí, prepararla. Y ahí yo me cambié de universidad, y cuando yo me cambié de universidad, mis compañeros les daba pavor cuando el profesor decía que teníamos que hacer el examen o el certamen oral. ¡No, profesor, por favor! ¡No! Y así. Porque están muy acostumbrados a hacerlo todo escrito. Y ese año que yo estudié, yo me acuerdo que muchos de los profesores hicieron certámenes orales, examen oral también, y resulta que después cuando nosotros egresamos, bueno, yo me demoré, no le he contado esto, ¿cierto? No. Yo me demoré en sacar la carrera porque yo después quedé embarazada estudiando y terminé la carrera con mi hijo. Mi hijo mayor tenía 17 años. Entonces yo terminé súper full cansada, dando pechuga con el Juaco estudiando acá, muy cansada. Y todos mis compañeros después, cuando tenían que dar el examen de grado, todos se lo echaban, porque no estaban acostumbrados al tema de presentarse, de hablar, etcétera, de que lo interrogaran. Ninguno estaba preparado para eso, ninguno. Y a mí me fue, yo me demoré, porque después validé, pero yo di el examen de grado una sola vez. Y me fue bien porque estaba preparada, tenía la buena base de la Católica en el tema de la oralidad. Pero si ustedes tienen la oportunidad de lo que les queda de resto de estudiar, díganle a sus profesores que le hagan los exámenes orales, porque el mundo profesional es ese. Y tienen que saber enfrentarse. Saber enfrentar cuando, por ejemplo, el otro colega le va a hacer otras preguntas a sus clientes, por ejemplo, en un juicio de familia o en un juicio laboral. Y ahí ustedes tienen que estar al tiro preparado para contraatacar. Entonces, tienen que prepararse así. Porque el oral es la presentación del escrito nomás, pues. ¿Cierto? Las audiencias se desarrollan de forma oral. Y eso es lo que tienen que estar preparados. Por eso este ramo igual lo vamos a hacer con hartas disertaciones, hartos trabajos, el examen para hacer el alegato, así que les va a ir bien. No, si les va bien, les tiene que ir bien. Así que eso. ¿Tienen alguna duda, chicos y chicas? Ninguna. ¿No? Ya, nos vamos a ir entonces. Sí. Chao. Chao, chao. Oye, me quería ver, o sea, no quiero que siga pensando este ramo. Chao, profe. Chao. Lo que pasa es que como es viernes. Sí, da lata. Lo que pasa es que yo soy profe nueva, entonces me dijeron, ya tenés que hacer viernes. No, era viernes. Y dije, no, no lo iba a tomar. Y dije, no, lo voy a tomar. Y después me aprobaron la clínica al tiempo, al rato, a la semana. Y ahí dije, ya, tengo que tomarlo porque si me iba a ir a la clínica no voy a saber. No sé nada, no soy nada. O sea, chao, que vaya. Chao. Chao, chicos. Chao. Eso que tú diste de tu examen. ¿Examen oral? Sí, es que ese es el gran problema de nosotros en el examen. Es distinto cuando tú preparas.